Mudeng, que es la hipopótama. La hipopótama pigmea. Es fantástica, es fantástica. Es muy chévere, sí, la verdad es muy chévere. Bueno, yo diría que podría irme con Bru. Bru es un concepto, estilo de vida. Un estilo de vida. Es lo que se desea. Exactamente. Bru Lucas es un personaje, búsquenlo. Solamente Bru Lucas. Voy a decirles eso. Y todo este año con Alejandro hemos estado alimentando esa tendencia. Exactamente. Bien, perfecto, Bru. Pero quiero pensar más a fondo. Más adelante te daría una respuesta mucho más completa. Porque sé que han pasado cosas, pero problemas que casi no me acuerdo. Desde enero, febrero, cuando pasó lo de Geraldine. Ay, verdad, eso fue muy divertido, el de Amanito. Exactamente. Colombia ha tenido su personaje mensual, ¿no? Has visto que hacen como por mes. Claro, y quién sabe qué vamos. Eso pasó este año. Entonces voy a pensar más a ver qué tendencia nos ha dejado las redes sociales. Pues está chévere la pregunta del día de hoy. Sí, ¿qué será de la vida de Geraldine? Debe estar en Estudio Ghibli allá, trabajando. Bueno, y para todos nuestros oyentes que van de afán a sus trabajos y que buscan una recarga de energía para empezar el día, nada mejor que una deliciosa avena alpina, fácil de llevar y te sacia el hambre para que la des toda en la oficina. Así que ya lo sabes, avena alpina, energía natural para empezar el día con toda, muévete por la tuya. Aquí está Aerosmith con esto que se llama Jaded. Estas son las mañanas en la X. Una de las voces femeninas del pop en este 2024, Chappell Roan con Good Look Babe. ¿Has visto cosas nuevas en tu WhatsApp? ¿Actualizaciones y demás? Sí. No, mira que no. ¿No te has dado cuenta, porque a mí ya me está funcionando, que tú empiezas a escribir un mensaje, te embolataste, te fuiste para otra aplicación, volviste y sale algo que dice borradores? Ah, sí. Sí lo he visto. Bueno. Sobre todo en WhatsApp, web. Entonces, y también está en la aplicación, en la app, ya se están manejando borradores. Si alguna cosa necesitas decirle a alguien, entonces ya ese mensaje queda ahí guardadito. Chévere. Quedan archivos muchas veces y ahí tú ya tienes, si lo tienes que mandar para más tarde y eso, ahí ya tienes un borrador. Buena función, me parece, como la del correo, como con los drafts. ¿Sabes qué también he visto? Que ya no me sale escribiendo. Ya no. Están los tres punticos. Los tres punticos, que ese fue uno de los que íbamos a contar. Lo otro es que vas a poder editar fotografías. ¿Desde WhatsApp? Desde WhatsApp. Ok. Vas a tener en la pantalla varias opciones. Están haciendo muchas cosas chéveres. Entonces, se va a abrir una nueva ventana emergente desde la zona inferior. Te va a permitir ver y seleccionar las fotografías y videos de tu galería. Eso quiere decir que ha integrado un acceso directo a tus imágenes. No te tienes que salir de la app ni abrir otras cosas si necesitas editar, que el cuadrado, que ponerle colorcitos, que a algunos ya le está saliendo. Esta nueva sección también permite seleccionar la opción de fotos en alta calidad. Bueno, eso lo hemos hecho con HD. Nosotros que nos mandamos hartas cositas por ahí también está. Ha eliminado la pasarela extra para editar fotografías. Eso quiere decir que te abre otra. No es necesario. Todo va a pasar ahí. Más sencillo y veloz. Bueno. Entonces, están pasando cosas en WhatsApp que hacen más fácil la comunicación, el envío de mensajes, tanto en borradores, por si no lo sabían, como de fotos y videos y edición. Hay una cosa que yo jamás he entendido y es cuando a veces me entran mensajes de gente que, que no tengo que el contacto, sigues. Que no tengo el contacto y dice, aparece un relojito. Como dice, si no terminara de cargar. Sí, este mensaje está esperando por no sé qué. Y casi siempre pasa con mensajes de X, ¿cierto? Sí. Nunca es de gente guardada. ¿Quién sabe qué? Tal vez puede ser algo de seguridad. Podría ser. Una herramienta de seguridad para evitar. O a menos que tú en configuraciones de privacidad no permitas que te lleguen fotos ni videos de externos y por eso se queda congelado. Puede ser también. Sí, habrá que ver. Ah, bueno, entonces ya. Noticias de WhatsApp, tecnología, en las mañanas en la X. Nos vamos con los Alabama Shakes. Esto se llama Hold On. Es G. Lewis, sonando. Está haciendo cosas chéveres. ¿Sí? Sí. ¿Por qué ladito? ¿Por este? Sí. Chévere, me gusta. Sigue por el electrónico de cabecita, así que bueno. Buena música a esta hora, hoy miércoles 13 de noviembre. Un abrazo para quienes están llegando, gracias por eso. Y nos vamos a ir con, yo ya no sé si creerles o no, porque salen que sí, que no, que sí, que se demora, que no se demora, que tal vez sí, que se van algunos, que vuelven otros. Sí. Euforia. Euforia, gran serie, ¿eh? ¿Cómo sí. la extraño? ¿Cómo, cómo nos hizo de bien en ese momento? Por lo menos nos atrapó. Fue pandemia, ¿no? Cerrando pandemia como sí. último año. O 2021. Por ahí. Tal vez por ahí. Mm. Bueno, el caso es que sí, después de que los rumores de su tercera temporada iba a ser cancelada, ¿no? Uh-huh. La temporada número 3, que estaba en riesgo de ser cancelada, pues ya HBO, y pues es la fuente oficial, salió a desmentir esos rumores y a reportar y a asegurar que todo sigue en pie para la próxima temporada de la serie. Todo comenzó el pasado 8 de noviembre cuando el insider Jeff Snyder escribió en sus redes sociales que HBO podría haber abandonado los planes para hacer una tercera temporada de Euphoria o Euphoria, pues al parecer el equipo y el elenco cada vez se alejaban más de la producción. Esto sucedió la semana pasada, aunque no hubo razones claras o precisas detrás de ese alejamiento en la producción. Los fans empezaron a cuestionar el rumbo de la serie, considerando que Zendaya, o Zendaya, una de las protagonistas, ya tenía la agenda llena para el otro año. Asimismo, hay que recordar que pues, uno de sus coprotagonistas falleció, el señor Angus Cloud. Eso fue en julio del año pasado, sí. Entonces también ahí empezaban a poner en duda la continuidad de la serie, de la trama, de la historia. Bueno, lo cierto es que HBO no quiso pues irse por las ramas con el tema y a través del diario The Independent, un representante de la compañía afirmó que la tercera temporada de Euphoria comenzará a producirse muy pronto. Comenzará a producirse ahí, amigo. No. Exacto, o sea, esto no se va a estrenar. No, el otro año, el otro año. 2026, si acaso. A no ser que le metan, pues. En una semana grande. Acelerador, exactamente. Okay. Y quede todo mal, que tampoco es lo que queremos. No.